cost me to pray the Iggy Iggy give him one more chance. But busy Iggy wouldn't even give him one more glance. Yeah, it's a thin line between a beauty and a beast. Slim waist, thick cake, the whole world want a piece. Bad girl, good, will make you lose your mind. While other boys begging Britney, hit him one more time. Musicòpolis, la capital de la música, t'oferim els senzills que et presentem, com aquest tema de Britney Spears i Iggy Azalea cantant junts al Pretty Girls. Continuen amb Dimitri Vegas i Like Mike, amb Fidel Grant i Julian Perretta i el seu Tales of Tomorrow, o també el més nou de Julieta Venegas, amb la cançó anomenada Ese Camino. Love's in our souls and we're breaking free, riding a wave of this energy, turning our world. It's upside down. Una verdad en mi cielo. veces, temores y sueños también. El tiempo pasaba, dejando huella en mi corazón. Aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí. La digo sin darme cuenta, la cuento sin decir. Manu Tenorio, se me eriza la piel. Se me eriza la piel, se me para el tiempo. Cada vez que te cuelas en mi pensamiento. Si estuvieras aquí, me dolería tenerte, porque sé que más tarde me tocará perderte. Y yo, que soy un hombre sincero, llevo escondido un lamento que solo me habla de ti. Eres tú el nudo de este secreto que llevo grabado en el pecho y tú no sacas de mí. No consigo entender ni aplicar la razón, por más que procuro alejarte de mí. Me intento convencer de que esto no puede ser. Vives tan presente en mi corazón. He intentado poner tierra de por medio, como quien da gritos en medio del desierto. Estás dentro de mí, ¿qué sirve engañarme si cuando cierro los ojos te veo en todas partes? Y yo, que soy un hombre sincero, llevo escondido un lamento que solo me habla de ti. Eres tú el nudo de este secreto que llevo grabado en mi pecho y tú no sacas de mí. No consigo entender ni aplicar la razón, por más que procuro alejarte de mí. Me intento convencer de que eso no puede ser. Vives tan presente en mi corazón. La, la, la, la, la, la, la, la. entender y aplicar la razón. Por más que procuro alejarte de mí, me intento convencer de que esto no puede ser. Vives tan presente en mi corazón. Fabulosa música que ens portava i que ens en recollia un increïble Manu Tenorio amb Semeriza la piel. Escoltem el senzill que ens porta en Miquel Abres des de l'àlbum Per amor a l'art, la peça anomenada La vida. La vida sense passió no val gens la pena. La vida és un festival on el cap de cartell ets tu. Si estem aquí és perquè ens havíem de trobar. La vida és molt més simple del que ens volen fer creure. La vida són molts camins i poques oportunitats. Depèn de tu i del que estiguis disposat. Les emocions es contagien com les ganes de viure. La, la, la, la, la, la vida. La, la, la, la, la, la vida. La, la, la, la, la, la vida és del color que la vulguis pintar. Si a l'amor, si al futur, si a nosaltres, si a la vida, si al somni, si a viure, si a la lluita, si a la bellesa. I un doble si a les bones intencions. Les emocions es contagien com les ganes de viure. Confiaba en ti, bordé en tu cuerpo mi deseo, tendí mis sueños en el balcón de tus ojos de hielo. Entré en tu mundo y tras tus pasos en silencio fijé mi rumbo nuevo. sin descuidarte ni un segundo. Luego te entregué cada latido que este corazón por ti fue deshojando en tu almohada, tanto amor que no cabrían 3 minutos de canción. Olvidé arrancarte de esta melodía, romper con la melancolía. Olvidé tenderle trampas a la suerte, prometí mil veces que lo intentaría. No logro secar de mis besos tus labios, soplando sobre el calendario. Olvidé que nada dura para siempre, pero tu recuerdo sigue aquí, lo ves, entre fotografías. Confiaba en ti, cambié mi vida en un momento. Viví sin miedo, sin pensar lo que vendría luego. Te entregué cada latido que este corazón por ti fue deshojando en tu almohada, tanto amor que no cabría en 3 minutos de canción. Olvidé arrancarte de esta melodía, romper con la melancolía. Olvidé tenderle trampas a la suerte, prometí mil veces que lo intentaría. No logro secar de mis besos tus labios, soplando sobre el calendario. Olvidé que nada dura para siempre, pero tu recuerdo sigue aquí, lo ves, entre fotografías. Arrancarte de esta melodía, romper con la melancolía. Olvidé tenderle trampas a la suerte, prometí mil veces que lo intentaría. No logro secar de mis besos tus labios, soplando sobre el calendario. Olvidé que nada dura para siempre, pero tu recuerdo sigue aquí, lo ves, entre fotografías. Miguel Cocina, m'encanta la seva veu i la seva música. Entre fotografies era el títol d'aquesta cançó de l'àlbum Mi alma entre cristales. Us portem també el més nou del Break Up Your Chains, el disc de Sara P, és Summertime. Ancestrais, me vi de perto no comum deserto, errante navegante no mar sem fim. Foi quando vi ela ancorar no cais. Do meu olhar ela é a expressão da paz, é ardentia, pura simetria. Minha deusa Vênus. Lives. are near me. I feel something in the air, in my body, everywhere. The hit of the breeze as you pass by me. All the colors are so bright, I feel butterflies inside. You know that I'm watching you, I know that you pray for me. És la música de Sanna P amb Summertime, magnífica ella, des del Break Up Your Chains, aquest disc que acabem d'escoltar. Musicòpolis, la capital de la música, amb la radiofórmula de les cançons d'actualitat, com aquest tema que pertany a l'àlbum Comienzo, d'una de les formacions que més m'agraden del panorama de la música pop en castellà. Són Efecto Mariposa, La última cena. Romántica cena en el mismo lugar. La noche se ríe, los bares abiertos. Brindemos por lo que ya nunca será. Si pudieras mirarme como hacías ayer, quisiera decirte que todo va bien, pero sabes que no es cierto. Ya no valen los intentos. Si pudiera alcanzarte, si ser lo que no soy, ¿para qué vamos a hablar si está todo dicho ya? Es otra noche más para mí, para ti es una menos. Estamos los dos tan lejos, ya no queda nada que decir. Los extraños en silencio, estamos perdiendo el tiempo. La noche perfecta, miramos lo que no podemos tocar. Y en un mundo aparte, los dos tan distantes, la vida que pasa detrás del cristal. Si pudiera alcanzarte, si tuviera el valor, si pudiera ser lo que no soy, ¿para qué vamos a...? Estamos tan lejos, ya no queda nada que decir. Los extraños en silencio, estamos perdiendo el tiempo. No hay nada que decir, la vida se nos va, queriendo que sea lo que nunca será. Tan solo para mí es una noche más, estamos perdiendo el tiempo. Oh, decir, me darías la razón. Ya no somos nosotros, solo somos tú y yo. Si pudiéramos vivir de espaldas al dolor, ¿para qué? Si es otra noche más para mí, para ti es una menos. Estamos los dos tan lejos, ya no quiero.